Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 698, grabado el lunes 17 de diciembre del 2018. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a DSM Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Benito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Junius. Hola, geekos. En cualquier momento podemos tener a Vero, a Candy Candy. Y soy yo, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. También, señoras y señores, tenemos por acá la mesita de viajero que rapidito se escondió cuando entró Candy Candy esa última vez. Está todo nervioso porque sí. Va a entrar así como Juajata. Una gota de sudor bajaba por su sien derecho. Por su pecho. Sí. Ah. Por su sien. Que tienen 1-0-0. 100. Es que para eso necesitamos productores ejecutivos para que nos paguen el rótulo de On Air. Sí, estamos grabando. Sí, exactamente. Pero señoras y señores, la masita de Behavior está súper contenta el día de hoy porque tenemos productores ejecutivos. Es más, tenemos un par de productores ejecutivos que se apuntaron para el año completo. Okay. Pero el 2018. Mara, no. Son las dos semanas que quedan. Mara, que se apuntó para todo el 2019 desde ya. Así que la masita de Behavior ya está haciendo un espacio especial en el cuartito para pasar el año completo jugándoles el... Vos te equivocaste y lo pusiste para el 2018. No, 2019. Así que, hey, muchísimas gracias, productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, que no sabemos si así se pronuncia o no. Sí, ese es su verdadero nombre. Ya tiene dos semanas de estarnos diciendo. Y cuando nos mande, ¿y es Silva o Silva? ya tenemos. Empieza. ¿Y es Silva? ¿O es Silva? Giselle. también tenemos Fernando Bilbao, Alberto Rodríguez, el compadre Guico, Bernardo Ramírez Lujano, Oscar Alexander Rivas, Robs 30. ¿Y así se pronuncia? Así se pronuncia. Rubs. Y Strider Spinner. Spinner o Spinner. No sé si es Strider Spinner. Strider. ¿Y de dónde salió la duda repentina? De... no sé. Ah. Con respeto, pues no, estamos... Pero pronunciando mal, sí, no sabemos. Ya nos hubiera dicho. Sí. Pero muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos e invitamos a que usted, señor, señora que nos escucha, visite Comiquicos. Señor, señora, señorita, trans, hay que sí, todos los géneros hay que especificar. No, tenés que decirles el título. Si ya están graduados, tenés que decirles el título. Sí, también. Licenciado, sí, doctor, licenciado, ingeniero, licenciado, arquitecto. Ajá, arquitecta. Arquitecta, licenciada, ingeniera. Si es taxista o taxista. El español no ayuda, eso que tiene géneros hasta los objetos. Sí. Oye, ahora como no está de moda. Está de moda, hoy sí, tenés que decirlo. Señoras y señores, y toda la otra variedad. Visite comiquicos.com. Aprieta el botoncito de donaciones y apúntese de un solo para todo el año 2019. Ya. Con una donación de $60 ya queda apuntado para todo el año. Así que. Métese, ayúdese, igual de cool que sus compañeros en el cuartito de productores ejecutivos. Y nosotros, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Es el para papá. Box Office. Adelante, Tico Man. El Box Office. Al fin, hay película geekas. Sí, pues hay varias. Sí, este año no hubieron. Bueno, ya. Es más, todo el top 5, bueno, hay una incógnita ahí, pero casi todo el top 5 es... película geeka. Número 5, las Deadly Machines o Mortal Engines, como se conoce correctamente. Es que yo creo que le fue mal. El nombre le pusieron porque, mal. Porque la gente se confundió. Estaban buscando otra película. Estaban buscando Deadly Machines. O sea, la Mara creía que era un caso Dante's Peak y Volcano, ajá, o Hormiguita Z y Bug's Life. Mira, no había otra película Jones para adolescentes que se llamaba Mortal algo también. Mortal Kombat. ¿Kombat? No. No, pero suena. Bueno, vos dale con él. Era de un zombie, era algo, Nicholas Hoult. Algo así, era combinación de vampiros y hombres lobos y zombies. Puta. Ya lo voy a googlear. Sí. Bueno, esa ha sido un flop, lastimosamente. Ha hecho 7 millones este fin de semana pasado, 7.5 millones. Y yo cuando vi la extra me entusiasmó un montón. A mí también, y la voy a ir a ver, pero yo lo dije. desde un principio. Uh-huh. Al ver la extra me emociona, pero esa película tiene todo el talle de que solo la extra va a ser buena. Uh-huh. No sé por qué me recuerdo. Ahora, la extra que ustedes vieron es la misma extra que nosotros vimos, donde sale: hola, yo soy Peter Jackson. No, es que es la entrevista de que sale la prima de Julia. Es que yo le digo a Tico que a mí esa donde sale la prima de Julia me sonó bien a que, hey, Mara, sí, nadie, no nos ha ido muy bien. No, pues. Suelten el documental. Filmemos a Jackson. Hola, yo soy Jackson. Yo hice El Rey de los Anillos. Hice King Kong. Hice no sé cuánto. Le gustó. Sí. Pues también he hecho esta nueva. Venga, que, se veía como parte de la rueda de prensa. Fíjate. Uy. Que lo primero que yo fui a ver, y gracias a Dios me equivoqué, aunque. Es cuando vi. Me gustó el trito. Fui a averiguar cuánto duraba. Ajá. Porque Peter Jackson va a hacer otra película de 3 horas y. Mm. Pero no, dura 2:05, creo. Que okay. Ahora es como estándar. Sí, sí. Ajá. Entonces, porque si no, yo desde ahí sí ya me hubiera. Ya te hubieras echado para atrás. Pero aún así la voy a ir a ver. O sea. Incluso muchos de los reviews dicen que está buena, pues, que por algún motivo no ha hecho pisto, pero que hay más que ha dicho que le ha gustado. Pero este es basado en una serie de libros, si mal no recuerdo. Sí. Uh-huh. O sea, que esa serie de libros también es no pegó, es bien desconocida. No pegó mucho. Yo no lo había oído. No se hizo famosa como tantas otras. Como Maze Runner Hicieron la película así en el ajolote por comprar todos estos libros Young Adult. ¿Te acordás la...? Es que había otra serie de Young Adult que era Mortal Instruments. Instruments. Eso. City of Bones. Así se llamó la primera película. The Bones. Yo me acuerdo de City of Bones. Y le fue mal a la película y después le hicieron... Creo que Netflix le está haciendo serie que esperan que sea mejor. Pero... A saber si la Mar está asociando una cosa con otra. No creo que sea. No creo, tan baboso. Pero bueno... Bueno, en el mundo lleva 42 millones. Ahí no va tan mal. Bueno, para es que está hablando todo el mundo. Sí. Y también, por ejemplo, aquí no ha debutado. Pues entonces aquí ya la... Aquí lo vamos a nivelar. A mí no lo vamos. Híjole. Lo vamos a hundir más. Lo malo es que esta película costó 100 millones de dólares. Es que ya no puede ser película barata también. Ya. Sin contar publicidad. Y la publicidad dicen que soltaron bolas. Pero fíjate que... dos trailers he visto, that's it, ni un póster ni nada. Ajá. O sea, a no ser que sabían que ya la, pues sí, pero en que iba a haber pérdida segura, pero en qué gastaron tanto. De maquinotas, las maquinotas mortales. No, si decís que en... No, en policía no. No. Espera, que por lo menos otros 25 millones. Es como que veas, aquí está toda la línea de juguetes. No, es una publicidad, es merchandising. Pero no. Sí, como pancartas o... Hacer películas mortales que sean seguras para filmar, porque el safety es importante. Tiene que ser compliant con la OSHA. Sí, claro. Y nos manda un saludo de Utah, don Hugo Villavicencio. ¡Utah, men! ¡Utah, que saludo más cachimbón! Desde la gran Utah. Mira, ¡a la gran Utah! Y como se nos abre, ¿no? La pantalla y casi estamos leyendo esto en el... Casi que en el Gaming Station de Omar, ¿verdad? Sí. Vos dijiste Utah y después hay un mensaje de Chovengo y yo así de... Aturrando los ojos... Chovergo. Mara, sí, bueno, les voy a contar la camarita ahí a la pantalla o mucha de verga. No, porque tiene esa pantalla. O sea, la camarita esa está arriba. Está atornillado. ¿Este último del 2018? No, todavía falta uno. Ay, ya, él ya nos dijo. Y el público manda. Vamos a la mierda. Fíjense que sí, el monitor grande que teníamos acá, que tenemos empotrado en la pantalla, dejó de funcionar el día de hoy. Justo. Y no lo podemos arreglar porque no hay productores. Así que me tocó poner una pantallita. Comprar otra tele. Yes. Bueno. Espérate, el último comentario de eso. Ajá. Dicen que la pérdida que le estiman a la película es 100 millones. O sea, el wow. Visto que gastaron. No lo recuerdo. Es que había. Le hubieran tirado sí, hacia había algo al océano, mejor. Que además del precio que estaba ahí, nos. Publicidad. No, pero había otra cosa que dijeron que no lo estaban tomando en cuenta de no sé qué. Pero eso es lo que están esperando que sea la pérdida. O sea, que ese 100 millones hubieran aventado al océano y. O sea, no esperen continuación, resultado. Digámoslo así. Ah, puta. Bueno, el número 4. Espero que no le quede aquel cliffhanger. Queda la ciudad así en un precipicio. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Vamos a caer. No, fin. Joder, que la dicha. Vea la continuación. Ahora les voy a contar por qué tengo esta cicatriz. Fin. Bueno, el número 4, Ralph rompe el internet, o Wi-Fi Ralph, como le han puesto aquí. Ese hizo 9 millones el fin de semana pasado. Lleva 154 en los Estados Unidos. Hizo más que Daily Machine. Y en su cuarta semana. Y yo no sabía que la Wonder Woman era de la... De repente se hizo de verdad. La Nalgadot. La Gadot. Gracias a Dios que no se hizo de verdad. El perico. Está parado el perico. Sí. Deja ver. Esa mundialmente lleva 285 millones. Le ha ido bastante bien. El Ralph. Aunque es, como dicen que el doble del presupuesto es generalmente... Esta ya todavía no llega al doble. La número 3 es la The Grinch. Pero ¿estabas leyendo ya lo de todo el mundo o solo Estados Unidos? De todo el mundo 185. Okay. Estados Unidos solo 154. Bueno, The Grinch lleva 11 millones en su sexta semana. Se lleva 239 millones de 75 que costó. Tiene más el Grinch. Pero aquí vinieron al revés entonces, ¿verdad? Sí, sí. Uh-huh. La número 2, esta sí no sé de qué trata, The Mule o La Mula. Es una película de Clint Eastwood. En la cual él... Que transporta drogas, Jorge. Es un chero que transporta drogas de 90 años de edad. Se las trae en condones. Jorge. Ah, sabes. Pero de eso se trata, que es un que trabaja para el cartel de Sinaloa. Basada en hechos reales. O sea que es ficción. Y la número 1, que tuvo un debut súper bueno, por lo menos en crítica, y también recaudó su poco. Spider-Man Into the Spider-Verse. Se hizo 35 millones. Esa fue la número 1. La número 1. Wow. El presupuesto. No esperan que por mucho tiempo. El presupuesto es 90. Ya en el mundo mundial lleva 56 millones. Aquaman no ha salido allá, ¿verdad? No. Mira, y pero esta se ve que puede aguantar varias semanas. Viste en las noticias, creo que no sé si lo van a mencionar, pero ya que mencionaste Spider-Man, que quieren patentar el sistema de animación. El tipo de animación. Sí, ese era el encabezado, pero ajá, ya leyendo el artículo, sale que lo que quieren patentar o lo que quieren es el software que usaron. Las técnicas, digamos, el resultado, el look. Ajá. Eso no. No podría, ok. Ey, por cierto, Aquaman ya lleva 260 en el mundo. Y sin haber salido, imagínate. No haber salido del agua. Solo los ojitos. All right. Nice. Pues sí. Chivísimo, señoras y señores. Nosotros continuamos este fabuloso episodio con... Quiero ver qué pasó. Ah, ahí está. Con Julio bailando con su suéter que le pica. Rascándose mientras le pica el suéter. Navideño. Señoras y señores. A ver, don Julius, ¿cuál noticia? ¿Cuál? Mira, te tengo un reclamo. Ajá. Y la noticia es un reclamo. Solo oí. No, hijo de puta. Vuela. NBC está desarrollando una serie basada en un podcast de Black Tapes. Uh-huh. Es un podcast de horror. Bello. Y imagínate la cantidad de dinero que le han llevado en carretillas y en dólares a los productores de este podcast. Paul B. Obae y Terry Miles. Pero el podcast en sí es de miedo. Es de terror. ¿Es de historias de miedo algo así? Sí, es de historias de miedo. Dicen que... ¿Historias reales o inventadas? Lo presentan como non-fiction. Ah, pero es ficción. Pero ficción. Okay. Y de que el productor del podcast está dando seguimiento a un escéptico, al doctor Richard Strand, que anda investigando un montón de casos sobrenaturales y los trata de probar que son falsos. Ajá. El doctor. El evangélico. El evangélico. Evangelical Paranormal Escéptico. Y él es escéptico, ok. Entonces, imagínate, lo van a hacer serie. Pero es que interesante. No como esto. Desgraciadamente. ¿Será que lo ayudarán que 40 millones de personas lo downloadean cada episodio? El show más cercano al nuestro, que tiene algo que ver con cómics, 3000%. Y que lo convirtieron en show de televisión, es Comic Book Men. Tenía a Kevin Smith. Sí, cabrón. O sea, de volada. Excusas. Sí. Yo cuando lo leí, una lágrima. Imposible, Omar. No. Nada es imposible. Que con 40 millones de oyentes. Es como próximamente veremos a Brito Man dormirse en high def. Próximamente vas a ver. Comic Geekos, la película. Dwayne Johnson como Brito Man. Pero reducido. Sí, sí, sí. After Effects. No, es que igualito. A ver, Benedict Cumberbatch como Julius. Jason Momoa como Tico. No, yo estaba pensando, estaba pensando algo más como Omar Mann as himself porque se nos acabó el pisto. Yo, puta. Conan O'Brien. Solo se me vino a la mente la escena de... Conan O'Brien. Conan O'Brien. Mira, solo se me vino a la mente la escena de... del pollito aquel que se caía al cielo, ¿cómo se llamaba la película aquella? Chicken Little. Cuando que esa la versión, ajá. Y que súper apegado a la realidad. Y que el pollito era el hijo puto. El Schwarzenegger de los pollos. Sí, me acuerdo. All right. Ahí están cagando la risa del el trailer. Perpendicular, como ah, no, pencil. Es que no alcanzo a leer, Mara, lo siento. Estamos aquí en la pata. Fíjate que la voy a acercar más. La pregunta. Aquí la vamos. La leo ya, me está jodiendo. Disculpa, Chovengo, ¿cómo que va a ser una comedia? Va a ser un trágico drama. Sí, sí, un trágico. Es de lo que hablamos. Una tragicomedia. Bueno, yo tengo una noticia que salió Epic Games, que son los que hacen Fortnite. Uh-huh. Que puta, o sea, el noche del fuerte ha sido una venta loquísima ese, uh-huh, de ese juego. Uh-huh. Entonces, ellos están planeando lanzar su propia tienda de juegos al estilo Steam. Steam. Ajá. Pero Fortnite, espérate, ellos no venden el juego es gratis, que no tengo entendido. Lo que venden son los sombreros y armas igualadas. Son los dueños. Dueños del juego. Poner sombreros. Sí, es negocio vender sombreros. Skins y mascotas. 2,000 millones de dólares al mes vendiendo sombreros. Virtuales. Pues es que hay bichitos jugando eso que no saben el valor del pisto. Solo, $50 para siempre, pues está chivo el sombrerito. Y pasos de baile. Pasos de baile. Que por cierto, viste que le pusieron una demanda. ¿A quién? Un rapero dice que él se inventó uno de los pasos de baile que aparecen ahí en el juego. Entonces le ha puesto una demanda a Epic Games porque ellos venden ese paso de baile por no sé cuántos y que le deben de dar a él porque él se inventó el baile. Okay. Sin embargo, según tengo entendido, los bailes y coreografías, bueno, coreografías sí, pero pasos de baile no son registrables, no son copyright. O sea, coreografías. Tipo Michael Jackson no podía ver la onda está entre el mundo. ¿Cuál es la diferencia legal entre una coreografía y un paso de baile? Debe ser más de un paso. Ajá, una coreografía de ser cabal, todo un baile. El moonwalk no tenía Michael Jackson. No, porque el moonwalk lo hizo primero Charles. ¿Cómo se llamaba? Alguien más. El de I feel good. James Brown. Charles. He's dead. Antes de él había también otro chamaco. Pero bueno, la cosa es que Epic hace Fortnite y van a sacar una tienda de juegos. La cosa es que ahorita Steam hay bastante descontento porque básicamente ahí puedes ampar cualquier juego y ellos... O sea, es descontento de la mara. De la mara, cabal. Uh-huh. Porque... está lleno de basura. Está lleno de basura. Pero, o sea, de la mara estamos hablando de los usuarios, clientes. De los usuarios. Es que tanto de clientes como compañías, uh-huh, están algo molestas porque si no sos... una empresa enorme videojuegos. Un estudio de juegos enorme, realmente tu jueguito se pierde. O sea, si vos sos un estudio independiente, pues, puta, sacas tu juego y de repente ya hay como 50 más detrás del tuyo o encima, uh-huh, del tuyo en la tienda. Y el tuyo, pues, a saber qué se hizo. Entonces, antes era como que más filtrado. Entonces, desde que dejaron de filtrar, es un mercado de pulgas eso. Uh-huh. Entonces, estos dicen, no, vamos a sacar una tienda más limitada, o sea, vamos a realmente verificar los juegos y les vamos a dar 78% de las... Lo cual, 8% más, porque ahorita le dan 70. En Steam le dan 70, ya. Correcto. Al creador del juego. El creador del juego, si alguien lo compra, 30 Steam y 70 el otro. ¿Y estos? Entonces, te dicen 78. Okay. Entonces, ya Steam respondió y dijo, hey, le vamos a dar un como 75, pero solo a juegos que vendan arriba de cierto nivel de... Entonces, está así como que ni vos ni yo. Entonces, igual suena mejor esta onda. empiezan las guerras de y ganamos nosotros. Y, sí. Bueno, ganan los estudios independientes, pues también. Sí, también. Pues, yo escuché que Discord... Discord ya metió su tienda de juegos también, ¿verdad? Ya está creando su tienda de juegos. Discord lo que hacen es un chat de voz para juegos. Uh-huh. Ahí empezaron. Así es como empezaron, pero ya después hay todo tipo de comunidades ahora ahí en Discord. Es que tenés tu canal ahí, entonces Mara Streamer, ahí tienen su discusión. Tú entras, sí, tú generas como, digamos, una comunidad de Discord, un server se llama. Tú creas un server de Discord adentro de la misma aplicación de ellos. O sea, que ellos te hostean todo. Es como un canal así de... Entonces, de vos chat. Entras a hablar ahí, pero en ese canal vos puedes hacer subcanales. Entonces, puedes tener un canal para... Digamos, puedes tener un guild de amigos que juegan todos los miércoles, por ejemplo. Digamos, los geekos. Y puedes tener un canal de Discord. O puedes tener cosas buenas también. Sí, también. Entonces, cosas útiles. Te puedes meter ahí y digamos que entre los miembros hay los que les gusta jugar Team Fortress, hay los que les gusta jugar Overwatch y hay los que les gusta jugar Heroes of the Storm. Entonces, vos podés hacer un canal para cada quien, para que cada quien hable nada más con la mara que le interesa. Las cosas que he visto es que se ha hecho tan popular este volado que hasta hackers tienen sus Discords, podcasts no, mira, tienen sus Discords. Sí, fíjate, he oído de streamers, de canales de todo tipo, de YouTube, de juegos, de todo. Yeah. Entonces, estos quieren monetizar eso, toda esa verga de usuarios, entonces quieren poner una tienda de Discord. Entonces ellos ya dijeron que la tienda de ellos va a dar 90-10. ¡Bullshit! Okay. Así que, hey, también. Y va a venir Twitch y va a poner Twitch, tienda. Twitch. Ahí dice que... Déjame ver, Miguel González nos está diciendo que el que demandó a Fortnite fue Alfonso Rivero, conocido como el primo del príncipe del rap. ¿El primo? El primo del príncipe, o sea, del rap, de bárbaro. Smith, de Will Smith. Bueno, igual que de... Nunca he oído de... Dicen que cuando tengo la cabeza se ve como que tengo las antenitas de Black Bolt. Sí, mira. En el video. Ahí te sale. Es como la versión al revés de Black Manta. Donde la cabeza es más grande y el chulpillo. Y el casquito todo chiquitín. Deja ver otro. Blizzard. Le ha ido mal esta semana. Blizzard. Blizzard, los que hacen Heroes of the Storm. Uh-huh. World of Warcraft, Diablo. La semana pasada anunciaron vía un post en su blog, que eso también cayó mal, anunciaron que este año que viene, el 2019, no va a haber torneo de Heroes of the Storm eSports, que se llama el HGC, que es un torneo así que tiene un vergo eliminatorias y culmina en BlizzCon. Ahí son las finales. Entonces, no va a haber eso. Y tampoco va a haber un torneo colegial que tienen así, ahí tipo marzo. Heroes of the Dorm. Entonces... Yo creo que el Dorm no afecta tanto, pero el HGC sí, porque esos son pros. No, pero también un verbo mara colegial que está metiéndole para ganarse, porque ahí se ganan una colegiatura. Entonces, le un año, bastante. ¿Verdad? No, todo. Toda la colegiatura. La onda es que el problema es de que va BlizzCon acaba de ser en noviembre, hace poquito. Entonces dice que después de eso, silencio. Sí. Y después, pum, cayó el blog post y supuestamente la mara, los equipos profesionales y toda la mara. O sea, ya estaban brando verga. Estaban diciendo, bueno. También preguntándole un montón a Blizzard. Mire, va a ver cuál es la programación, qué onda aquí, porque ellos se tienen que preparar. Entonces dicen, bueno... Hay gente que se fue, que se mudó. Que se mudó y toda la cosa. Entonces, con eso dicen, puta. O sea, los dejaron a Mara valiendo verga. Se les quitaron el trabajo, básicamente, a casters, a atletas y todo eso. Atletas. A los que están comentaristas. Jugadores. Usualmente esos comentaristas los sacan de los jugadores. Okay. Tienen mara contratada ahí. Entonces, bien yuca. Pero yo no, o sea, entiendo, pero también viendo desde otro punto de vista, ellos no estaban obligados a hacerlo así. No, como no. Que han quedado mal. Han quedado mal, pero no es como que han incumplido algo. No, incumplido. Así pero, como que han dicho, va a ser. Pero si te dicen a todo el mundo, ¡ey, el próximo año otra vez! Pues le puse, y al último momento. Estás en diciembre. Señores, sí, no va a haber torneo, fíjense. No, y otra cosa. Y vos posiblemente te fuiste de tu casa, estás viviendo en la casa de otro chero porque están entrenando para jugar este juego. Sí, y son tipo de cosas de que, por ejemplo, ya llevan como 2 años de ese torneo. Uh-huh. Entonces, ya estaba como que armando, agarrando vapor. Y también Blizzard este año, a mediados de año, compraron una arena así de esports en, no sé si en Los Ángeles, no sé, en California, en alguna ciudad. Entonces habían comprado un local donde ese era su estadio de esports, que lo habían estrenado este año, o sea, con estudio a cabal, así con lugar así para el escenario donde se podían jugar y todo eso. Y nunca lo estrenaron. ¿O sea? Creo que para este torneo lo usaron. Yeah. Pero se veía como que iba, pues. O sea, pues sí, iba con ganas. Iba agarrando. Entonces, rara esta decisión porque de repente dijeron, no, ya no vamos a invertir en eso. ¡Pum! Y hasta dijeron, mire, Heroes of the Storm, vamos a reducir el equipo de técnicos, de desarrolladores, y los vamos a repartir en otros proyectos para que refuercen esos otros nuevos juegos que estamos armando. Y aquí siempre vamos a sacar actualizaciones y cosas, pero... O sea, le bajaron el acelerador a Heroes of the Storm. Ah, o sea, Heroes iba así y de repente... Ya, o sea... Y realmente no sé por qué. Porque también, aparte, justo acaban de hacer un parche con un montón de cambios, a experiencia, que no sé qué, y sacaron un boost donde vos comprabas, así pagabas dinero de verdad, por comprar un boost de experiencia y eso te ayudaba así a subir de nivel tus personajes. Que cuando salió, primera vez que compraba algo para Heroes of the Storm. O sea, pocas veces he gastado pisto real. Este juego es free to play, ¿verdad? He gastado que en una montura, en un par de skins, pero dije, hey, qué chivo este boost, ¿verdad? Uh-huh. Y gasté en eso, pues, y entonces... ¿Demandalos? Sí, como... hombre. No, entonces se siente como que están haciendo cosas nuevas para monetizar el juego de otra forma. Y ¡pum! De repente lo cortan, pero bien, bien de repente se sintió. Qué yunca. Ah, no sé, bien raro. Pero se les ha hecho drama. Y un montón de gente que... Que está perro. Sí, de estos pros que cambiaron de casa por ahí dijeron, no, vamos a League of Legends. Ya desinstalando el juego y practicando otro juego. Esta es la segunda. ¿El League of Legends no es de ellos? No, Riot Games. Este es el segundo fallo feo de este año de Blizzard, así. El primero fue lo del juego aquel que todo el mundo estaba esperando que iba a haber una versión nueva de Diablo y lo sacaron para móvil. Entonces la mala puta. Es que dijeron, están esperando Diablo 4. Entonces salieron en Blizzard. We have Diablo 4 cell phones. pero lo que pasa es que todo el equipo de Heroes of the Storm lo pasaron para Diablo 4 for cell phones. Ah, sí. Sí, entonces ese anuncio también fue algo feo. Dicen que llamó Temuera Morrison para Britomán. Ah. Y Bryan Cranston también. Sí, pero le ganó Dwayne Jones. Ah, sí. Bueno, ahí está. Apple obtuvo los derechos para televisión y especiales de Peanuts. Van a comenzar a producir para los cortos. Rabanitos. Charlie Brown y compañía van a hacer cortos, serie de televisión y especiales. A mí me encantaba, cuando era cipote, me encantaban los cipote de niño. Me encantaban. Sí, porque en España es otra cosa. Sí. De veras, ¿verdad? me encantaban los especiales navideños de todos los holidays. Había el navideño, el de Halloween, el de Thanksgiving. ¿Cómo se llamaba el Great Pumpkin? The Great Pumpkin. The Great Pumpkin. El calabazo. Buenísimo, esos especiales. En noticias. ¿Ya existe un 10 en 10 de esos volados falsos? Así como Festivals, Great Pumpkin, todo eso, ¿no? Sí. No, pero Great Pumpkin no era festival falso, era Halloween, pues. Sí, pero era falso. El personaje la celebración del Great Pumpkin era paja. Mira, por cierto, no sabes si van a ser animados 3D o si van a ser animados tradicionales. No dice, solo que han adquirido derechos. Ok. Mira, deberían de ser similares a los de la película. No creo que hacer algo más diferente. Modernos, más modernizados. Un paso para atrás sería raro. Y hay que tener el software. Es que la película no le fue como muy bien. Sí, no hizo como que... No. Fíjate que no estoy seguro, no recuerdo. Pero la película creo que la hizo Sony, porque Sony creo que era el que estaba peleando por los derechos también. ¿Viste lo de los personajes Netflix? Ah, que no pueden por 2 años. Ah, que por contrato vale. Netflix, Marvel... No sé. A ver, dale. The Devil, dale. Power... Fist, todos los que han cancelado. Power Fist y Iron Man, todos esos... por contrato no pueden ser usados en otros medios por dos años. Y güey. O sea que la Mara diciendo, tal vez sale otra serie. Ajá. No. O sea, puede salir, pero dentro de... Mira. Solo en Netflix. O sea, no puede salir en el servicio streaming de Disney hasta 2 años. Pero fíjate que 2 años me parece bien razonable. Porque yo no espero... aunque, o sea, ya va a estar algo viejito. Aunque Disney tuviese la intención de planes de usarlos, se tiene que esperar a que pase algún tiempo para hacer el reboot. Pero hace el piso que sí fue por bueno, qué culero. Y a él se lo coge. Fuera de contexto ahí, sí, los que no están viendo el stream. También hay el Cristal Encantado de Netflix. ¿Ya vieron las primeras fotos de eso? Ah, sí, sí, sí. Bien parecido. Mark Hamill dice que está involucrado y que va a pagar voz. Hablando de voces, la Into the Spider-Verse le ha ido tan bien que la semana que salió, creo que ni había salido, cuando ya habían anunciado que van a salir un spin-off de Spider-Gwen. Y que ya dijeron de que están pensando incluir a Spider-Woman, a la Jessica Drew, y a Silk. Bien, bien. Y especialmente, es que las arañas, acordate chicas, que la Silk es oriental. Los rasgos. Que, por yo cierto, que... la crearon en Spider-Verse. Que salió hace cuánto, como 3 años, 2 años. 2, diría yo. Yo supe hasta este año que es coreana. Yo ahorita me estoy dando cuenta. O sea, realmente no, en el diseño nada se veía. No sé si lo mencionaba. Yo nunca vi yo nada. Yo creo que cuando la presentan dan el apellido. Y el apellido te da la pista que el apellido es Moon. Pero Moon es luna en inglés, o sea, también no fue así como que wow, es coreana, wow. No anuncia luces de neón, soy de Corea. Asiática. Moon normalmente es un nombre, apellido asiático. DC tiene su propio problema en Vértigo. Estaban impulsando para expandir la línea y volver a que fuese relevante. Para un Sharpie. Después un título que se llamaba Bordertown. Pero ha sido acusado de abuso sexual el creador, así que la están cancelando. Habían vendido ya los primeros 4, estaban en solicitud los 5 y 6, algo así. Entonces ya dijeron que van a aceptar devoluciones de las paquineras y le van a dar su pistillo de regreso porque no van a seguir con la serie. Lo fregado es que como esas series de Vértigo son bien del creador, pues son bien asociadas al que lo hace. No es como que, bueno, ni modo, despidamos a este tipo y metamos al otro que termine la historia. Sino que se va el escritor, se va la serie. ¿Qué más? El Mandalorian, la serie, ya anunciaron bastante del casting. Uy, Amara. Se oye bueno. Medio heavy. O sea, va Pedro Pascal, ya dijimos, él va a ser el mero Mandalorian. Gina Carano también. También ya dijeron Carl Weathers, el mero Apollo Creed, va a estar ahí. Y Nick Nolte. Que él sin maquillaje ya lo meten ahí como Tuscan Raider. Monstruo. Tuscan Raider. Como Sarla, que le digo, puta, o sea, ya, puta, está loco. Y también dicen que va a estar Werner Herzog, que es un director y medio actor, así de documentales y cosas. O sea, un chavo bien excéntrico. Pero ahí va a estar. ¿Qué más? Giancarlo Esposito. ¿El esposito de quién? De la esposita. De la esposita. Emily Swallow. Esa Emily, rapidito, que le consiga trabajo. Y un chamaco que se llama Omid Abtahi, que salía en American Gods. Ella fue a otro casting couch, pero le dijeron, no, venite para acá. All right. Hey, señores y señores, quizás vamos a avanzar porque se nos va el tiempo. Porque hay más noticias. Dale, rápido, rápido. ¿El tráiler de Godzilla vieron? No. ¿De Godzilla? No. Sí, no. Lo vi. Yo ¿vos sí? ¿Qué tal? No. ¿Invita o no invita? Sí, es que se ven unos monstruos bien chidos. O sea, ahí ya se ven... Bueno, ya viste los postres, me imagino que sabes qué monstruos salen. Mostra. Ya te spoileo. Otra, yo siempre... Qué ridículo ese monstruo. No, pero es que este monstruo sale chivo. Ese es héroe de Japón. Pues se ve una... Ese vuelo de amor, ¿no? Bueno. Mira, protege a la Tierra, no necesariamente a los humanos. Okay. Por eso es que a veces... Aliado, a veces no. Está Rodan también. Y de King Ghidorah, puta. Sí, pero un... ¿Gamera? No. No, es que es de otra empresa. Un dinosaurio y una papalota. Sí. ¿Eh? No. Yo, pero yo igual, la misma sorpresa tuve yo cuando me di cuenta que, aunque no es de esos, pero que Gamera era bueno. Sí. Yo juraba que era el enemigo de alguien. deja ver, ¿qué otra cosa? Ah, el crossover de Arrow. Ajá. Ya terminó. Y en las últimas escenas, sin spoiler, uh-huh. Anuncian que para el 2019, otoño del 2019, crisis en tierras infinitas. ¿Puta, tiene que morir Flash? En este hay una parte donde vaya, Flash y Supergirl, los que se murieron en crisis, vayan a hacer esta mierda súper peligrosa y ok, ahí vamos. Y vos te decís, esto no va a acabar bien. Pero le dan vuelta así. Ah, súper bien. Sí, sí. Mira, te acordás que... Y a la Tierra también. En Flash, y habían estado sacando desde la primera temporada de que Barry Allen desaparece, se moría en el futuro y que estaba la noticia ahí. Y decía de crisis. En la crisis, en una crisis. Ajá. Pero el año era 2025, creo que andaban haciendo algo en el futuro. Pero aquí era prácticamente crisis, los cielos rojos y relámpagos y no sé qué. Bueno, y salió el monitor. El monitor, yo dije, ya estuvo. El que sea, nosotros nos jodió. Sí, por eso. Bueno, salió el Psycho Pirata. Psycho Pirata. Que no lo presentaron con ese nombre realmente. Le agradezco al Sensei que en el chat... No dicen. Comenzó a hablar del psicopirata, entonces... Sí, sí, ¿viste por qué está hablando de eso? Entonces lo googleé y me di cuenta que es el que estaba en Arkham. Y al final, lo último que dice, mundos viven, mundos mueren y nada será igual. Entonces ese es el tagline el de las crisis cuando salieron. Entonces. ¿Salió la Batwoman? ¿Qué casi opinas? No hizo nada. No, pues sí, no hizo nada importante. Qué chivo que salió y todo. Mira, y la chava cayó. Yo lo quiero ver, no lo he visto mucho aún, pero sí leí. Y por favor, díganme. Que dice, al fin se explica qué es lo que está pasando con el mundo de Batman durante todas estas series de televisión. Ahí dicen, Batman nadie lo ha visto en 3 años, se fue de Ciudad Gótica y saber qué se ha hecho. Va. Y la bicha da una media explicación. Pero por lo menos te dicen como que se ha retirado. Te confirman de que anda, está fuera de, o sea, de acción. Un gran contraste de lo que está pasando en Titans. ¿Qué? Okay. Está viendo. Tal vez se fue a Titans. Bueno, Titans. En eso anda. Te están preguntando el... Titans. Titans. ¿Qué dice Titans? Pues sí. ¿Qué si te gustó el episodio de Titans? Buenísimo. El cliffhanger, el famoso cliffhanger. Mira, lo resolvieron de una manera más rápida de lo que yo esperaba que lo resolvieran. Uh-huh. Prácticamente en lo que te habían dado en el avance. Ya, no la has visto, ¿verdad? No, okay. Y sigo enamorado de esa mujer. Sigo enamorado de la Connor Leslie, de la Wonder Girl. Oh. Y posteo unas mierdas bien chivas en Instagram. Las fotillas. Y en calzonetí. Fíjate que no. Pero, busca. Y... Puya, pero sí tienes razón, los que me avisaron antes de que yo lo viera, me dieron el consejo de que no viera el tráiler para llegar a este último episodio que va a venir la otra semana de sorpresa, pero no me aguanté. Y fue, puta, qué bueno se ve. No te arruina nada, te emociona más. Sí, no arruina nada, pero haber llegado sin saber lo que iba a pasar, no sé si voy a no lo he visto. No digo nada. Gracias. Ajá. Fue la gran puta, qué buena sorpresa hubiera sido, aunque la sorpresa la tuve antes, pues, porque no te dice mucho. Y yo sinceramente pienso que lo que va a pasar ahí va a ser alguna ilusión o algo así, pero qué vergüenza va a estar. Me sorprendió que en este es el mero mero malo salió. Yo pensé que lo iban a aventar hasta el final, la temporada. Sí. Uh-huh. El mero mero malo es el papá de la Raven. El papá de la Raven. Ah, ahí está. Y salió con los 4 ojos. No, salió un bicho. Salió un... Espero que más adelante tenga chance. Acuérdate los efectos, ¿verdad? Pero sí, lo único que yo me quedé... Ok, vea. Eso se ha quedado como emocionante. Me gustó cómo lo traen. Toda la manipulación manipulación bien cabrona. Pero... Vos ves este avance que a todo el mundo, incluyéndome a mí, tiene súper emocionado, pero nada que ver con Trigón, nada que ver. Entonces, okay. O sea, ¿qué onda, fea? Right. Pero sí me gustó. Chivo. Bueno, pues sí, señoras y señores, vamos a continuar este episodio porque se nos acaba el tiempo y tenemos un montón que hablar. Voy de sobra. Así que, ¿cuál es Tico Man? El 10 en 10. No adivinaste. Esta semana, no, no, fíjate. Facilísimo. No, este es como en honor así al tema de hoy, uh-huh. donde tenemos a Aquaman, que es un rey que quiere reclamar su reino. Este es un 10 en 10. Mentira, no lo quería reclamar. No quería, pero al final le salió de chiripón. Estos son 10 en 10 figuras de realeza que están escondidos en el exilio. ¡Oh! ¡Oh, my God! Número uno, Aragorn, hijo de Arathorn. No, pero es que no podemos decir nada porque está escondido. No, esto ya, spoiler. Por cierto, spoiler para algunos de estos. Aragorn, hijo de Arathorn. Arathorn. Sí. Arathorn. Este era descendiente del trono de Gondor, pero había sido criado en la casa de Elrond, ¿cómo se llama? Rivendell. Uh-huh. Y él había sido profetizado que iba a ser el que regresara con todos sus poderes a restaurar ese reino. Uh-huh. Entonces pasó viajando escondido así como Ranger. Él era, ¿cómo se llama? Trancas. Y así nadie sospechaba que él era el rey de Gondor que andaba por todos lados. ¿Cómo era en inglés el nombre? Strider. Es que cuando lo leí en español a mí me mató eso. Trancos. Sí. Y nunca pensé que ibas a convertirse en un personaje principal. Trancos. Y supuestamente hasta el nombre de su casa que fundó era Trancos. Bueno, deja ver el número 2. Carrot Iron Founderson, de los libros de Discworld. Este es un chamaco que era parte de la guardia nocturna de la ciudad Ankh-Morpork. Uh-huh. Él llegó así como... ¿La ciudad que es el día eterno? No. ¿No? No había guardia nocturna. No, sí había guardia de día. Entonces, la cosa es que él llegó así todo ingenuo de las montañas y ya para el primero, al final del primer libro donde sale, te bien tiró la cantada de que él era el heredero del trono de esa ciudad, porque igual que Gondor, o sea, como esta es parodia de historias de fantasía, igual que Gondor, se había perdido el rey y ahí estaba el trono desocupado. Pues. Entonces, él era el heredero de ese trono. Ya después él averigua que supuestamente él es y ya para los últimos libros toda la mara sabe, es un secreto a voces. Pero él no toma el trono porque... él dice, no, la ciudad no necesita un rey. Entonces él se queda escondido así. Oh, okay. Número 3. La princesa Ozma. ¡Uy! La verdadera reina de Oz en la serie de libros de Frank Baum. Mm. Ella, pues... este, tal vez un caso especial, no estaba escondida. Mejor dicho, los malos la habían escondido y le habían borrado la mente y la tenían así como... O sea, ella no se acordaba de quién era. ¿De quién era? Entonces, la Dorothy lo que hace al final logra restaurarle el trono. Ahí la ven con su símbolo de batería que se está acabando uh-huh. en la cabeza. No, pero es un os, pero os, sí, ¿ah? Sobrepuesta la O y la Z. Sí, perdón. Se acaba el no se ve. Aunque estoy tratando de hallarle forma. No, yo sí se me acaban. Sí, es una batería que ya le está. Está a la mitad, ¿ves? Sí, bueno, sale que el... Ya lo vio, Julio, sí. Ya lo entendió. No, pero se está haciendo, así como las tres. Sí, sí, ya la un barco, sí, un delfín. Sí, una vez lo ves, no lo puedes dejar de ver, dice. Número 4. Este posible spoiler, Jon Snow, no sabemos todavía. En Game of Thrones, específicamente en la serie de televisión, ahí sí ya te dijeron, sí, este cabrón... Es sí. El hijo de Lyanna Stark, la hermana de Eddard Stark y que se murió en la primera temporada. Uh-huh. Y Rhaegar Targaryen, que era de la casa de los Domadragones. Que eran los... Ajá, pero él, ese que era de la Khaleesi. Es el tío, sobrino de la Khaleesi. No, no, no, el papá. Que, el papá de este es hermano de Khaleesi. La hermana de Khaleesi. La Khaleesi era la hermana menor. O sea, este cogió a la sobrina. Se cogió a la tía. A la puta. Okay. O sea, este es el sobrino de Khaleesi. Sí, entonces... Eso se ve bien seguido en X-Hamster, por cierto. No, no creas que es tan difícil. Y en lo que estábamos hablando también de los hentai. Sí, sí, sí, también. En los libros todavía no se ha confirmado, pero se ve que va por ahí la cosa. Yeah. All right. Solo que de aquí en 5 años que termine el libro, tal vez decida cambiar de opinión, viejitos. Bueno, número 5, Lelouch, Rampirush de Code Geass. Ahí está con su cabeza así... macrocefálica, que es el estilo de dibujo con que lo dibujaban. Horrible. Este era como número 17 al trono de Inglaterra, que en este es un mundo donde Inglaterra sí había conquistado prácticamente todo el mundo. Y tenían robots así tipo Gundam. ¿Robots? Sí. Tipo Gundam así como parte de sus fuerzas militares. Entonces, este... como era uno de los herederos, de repente un ataque terrorista llega y supuestamente ahí le matan a la mamá, dejan a la hermana en silla de ruedas. Entonces él decide huirse, algo resentido porque por ser hijo de este cabrón, le pasó esto a mi hermana y mi madre. Entonces se van a vivir a Japón, que supuestamente era un lugar donde no habían llegado las fuerzas de Inglaterra, hasta que llega la serie, pues que ahí comienza. Ahí invaden en algún punto de esa serie. Número 6, Shira. Shira. Pero esa no está mira, totalizada. Cómo la caricia. Específicamente, no, es que en la serie nueva de Shira que ha salido, ahí no es princesa. O no se ha dicho, que no se ha confirmado que es princesa. No, simplemente es una chava que Ordak la tenía en su ejército y se descubre que... Ella descubre que, no, al parecer somos los malos. Uh-huh. Entonces se deserta y se va a la rebelión. Pero en la serie original, ahí sí, ella... El mismo caso, la tienen así como que lavado el cerebro. Pero ella descubre que es la hija del rey Randor, de Eternia. Que se la llevó Ordak a otro planeta, al planeta Eteria. Uh-huh. Y que ella es hermana de He-Man y toda la banda. Entonces, ahí sí es princesa. O sea, con todas las de la ley. Y como la caricia. Ahí está. También hay un caso, no sé... que es el caso de Tila, que ella no sabe que es hija de las Sorceress. ¿Es hija de las Sorceress? Ah, sí. Bueno, no Sorceress got around. Sí, al parecer. No se sabe quién es el papá. Oh, my God. Pero si eso... Bueno, además, eso es de los comicitos, se sabía. No, en la serie de televisión salió, me acuerdo. Sí, pero ella no sabe. Ok. Déjame ver. Número 7, Logosh. Mejor conocido como el rey... Varian Rin. Sonaba el ruido que haces cuando vas al baño. Plokosh. No, este es el rey Varian, que es el líder de las fuerzas de la Alianza en World of Warcraft. Era, mejor dicho. Era, que sí. Se muriera. Spoiler. En la última expansión, pero bien. Antes que lo hicieran vaporcito. Le hicieron vaporcito verde, quedó sí. Así rociadito por el... Por todos lados. Entonces, este tipo, antes de que pasara eso... una de esas, un viaje, lo agarra una banda de villanos, lo captura, se lo llevan en barco y el barco naufragea y entonces después lo encuentran sin memoria y lo agarran unos de la horda y dicen, bueno, vas a ser un gladiador. Entonces él sin memoria, pero le enseñan a pelear y todo eso, y es un gladiador y le ponen Logosh. Que es el nombre de un lobo legendario que era palomísimo. Porque este era bastante bueno. Salió para bueno para hacer. Era bueno para hacer. Entonces ahí estuvo. Un buen tiempo. Número 8. Padme Amidala. Que esta es una reina electa democráticamente, al parecer. Oh, según la política rara de Naboo. Ella se tuvo que ir de Naboo, exiliada. Y... cuando salió del planeta, se fue a Tatooine, donde estrellaron. Y ella pasó escondida, porque la que pasó con el maquillaje era la Keira Knightley. Uh-huh. Y ella era... ¡Pero un ratito! Era la handmaiden, era la que la atendía. Una de las sirvientas de la reina. Pero en realidad ella era la reina y la otra era la señuelo. No, andaba vueltas. Por si había un atentado de asesinato, pues... Y una se le murió. Tenía el escudo humano. Sí, en la segunda película, en el episodio 2. Al inicio, al mero inicio, se murió. Ok. Bueno, y tuvo que pelear bastante para recuperar el trono. La escena final, la batalla final del episodio 1. Número 9, Zuko de Avatar, The Last Airbender. ¡Ah! Ay, chis. Se te fue una extra. Lo siento. Eso. Este chamaco hubo un tiempo de que desertó del reino del Fire Nation, de la uh-huh. Nación de Tierra. Lo habían mandado él a capturar al Avatar, pero al final dijo, no, vale verga. Es que pues alguien está chero, ¿verdad? Ah, al final era aliado de ellos, pues él le enseña firebending al Avatar. Uh-huh. Pero entre ese punto de que desde que deserta hasta que se encuentra con ellos y se hacen amigos. Él anda volando verga buscándolo. No, él está con su tío, tienen una ciudad no sé dónde, y tenían una tienda de té o algo así, vendían té por un rato, y este hasta salía a pelear en la noche, así con una su máscara, y él era el ninja de la noche, una mierda así, había agarrado una identidad superheroica casi. Entonces ahí pasado exiliado, escondido un rato. Eventualmente, pues, cuando derrocan al Fire Lord, él se hace mero palomado. Y el último, Steven Universe. Ahí está, Steven uh-huh. Universe. Este sí es spoiler, cabrón. Steven, él es hijo de Rose Quartz, que es supuestamente la gema, que es la líder de la rebelión que destruyó a Pink Diamond, que es una de las gemas más poderosas, una de las cuatro sí, jefas de este imperio galáctico de joyas. Supuestamente Rose destruyó a la Pink Diamond y bueno, logró liberar a la Tierra. Eventualmente se descubre en la serie de que Pink Diamond era Rose Quartz, que se disfrazó como una gema menor para poder así ver así, porque a ella no le gustaban mucho las cosas de la realeza uh-huh. y todas esas responsabilidades. Entonces se transformó y dijo, ay, va a joder aquí entre toda la mara. Le gustó tanto el planeta y todo eso que dijo, puta, no puedo conquistarlo. Entonces finge su muerte. Uh-huh. Consigue que otra chava cambie de forma y tome su forma y hace como que se muere. Entonces este Steven es por ahí ella cogió y salió el Steven. Ah, y este es el básicamente el príncipe, es uno de los diamantes. Pues. Wow. Sí. Hola, buena historia. Cool. How do you know this? Que veo la serie. Ah, ya acabó. Entonces, ¿dónde están spoilers? Todavía está en proceso la serie, no ha acabado. O sea, ese spoiler no fue el final. Espérate, ¿ya acabó la serie? No. La serie sigue. O sea, el spoiler no fue el final. Ah. Ok. Okay. All right. Bueno. Chivísimo. Señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio con ¿fabuloso? Sí, este sí, es fabuloso, claro. Porque ¿sabes qué? Si tus estándares son bajos, es fabuloso. 69 en el 8. Hoy pregunta a Ticoman. Hoy pregunta qué está haciendo el otro. No veo, no. Está poniendo el cutul. Está de cabeza viéndote vas. Es que no sabe en qué lado está. 69 en el 8. Estoy viendo el chat ahorita. Está visualizando, tico. Ah, que bueno, salió Roma de Cuarón. Está en Netflix. Dicen que está chivísima. Okay. No sé, bueno. Pero no hay geek, así que vale que eso. A ver, tico, man, ¿cuál es el hentai que viste esta semana? Puta, ¿cómo es que se llama? El hentai. A ver. Está. Se llama Rabuyu o Rabuyu. Rabuyu. Rabuyu. El Rabuyu. Está el Rabuyu. Mm. Bueno, este es de un tipo. Pues está en una paleta. ¿O? Una paleta. Es. Que está haciendo calor. Se me sí, haciendo calor. Bueno, este es un tipo que se llama Nonoyama Reiji. Y no lo llama. No lo llama. Él llega. No llama nada. Él llega. No, él llega así sin llamarlo. Que este es un chamaco de 17 años que era medio delincuente. ¿Qué, perdón? Delincuente. Okay. Hizo demasiadas cagadas en la escuela, entonces lo expulsaron. Entonces lo expulsaron de la escuela y después de eso los papás dicen, no, vale, te expulsaron, mono carón, así que fuera de la casa, yo no te quiero ver. ¿Te manda? Entonces, no tiene a dónde ir, entonces una compañera de él, de la escuela, le dice, va, mira, venite a vivir con nosotros. Que ella es una de tres chicas que administran un baño comunal que se llama... Suena bien. Que se llama I Know You. Okay. I Know You. Entonces dicen, bueno, si querés te quedas aquí, nos ayudas a trabajar, así a mantener el lugar. Y bueno, ganas algo de pisto, tenés donde vivir y... Entonces el tipo... Buen plan. El tipo pues medio se reforma porque es de los delincuentes esos que hasta tienen el peinadito así con un penacho y toda la cosa. El pelo rubióxido, teñido. O sea, el estereotipo. Estereotipo. Entonces ya cuando empieza la serie él dice, no, tengo que cambiar mis hábitos. Entonces hasta se deshace el peinado, se vuelve a teñir de negro el pelo. Y bueno, se va a vivir a donde estas chicas. Las chicas son... A ver, la mayor, que es la que está chupando esa paleta ahí en la imagen que están viendo, se llama Matsuri, que tiene 18 años, es toda voluptuosa, pero es toda como aragana, así, toda irresponsable, un poco glotona. Y esta es la que más jode al otro, así, que le tiras unos calzonazos, pero más para verlo nervioso, porque el tipo es típico de anime que... típico de harén. De harén, cabal, que le avienta un calzonazo y dice, ¿qué es esto, no? Una chicha, ¿no? Entonces, de ahí está la hija de en medio, que se llama Chitose, que es la de pelo negro, que está ahí con el palo de escoba bien agarrado. ¿Se llama Chistosa? Chitose. Que está ay, sí. Eso es cuando vas al doctor. Chitose. Usted es Chitose, tiene catarro. Tiene catalo. Entonces, esta es la chica principal de la serie. Porque esta es la compañera del tipo, la que le ofrece ir a vivir al lugar. Y es la más responsable, digamos, en el trabajo. Y está la hija menor, que es Momoka, que es como más tomboy. Tal vez la menos voluptuosa, la de abajo, sí. Y esta es la que más le ha costado que le caiga bien al tipo. Porque uh-huh. está así como, ¡ah! ¿Quién es este cabrón? Que no sé qué. Y siempre así como hostil con uh-huh. él. Pero uh-huh. es más tipo tsundere, de esas que lo tratan mal, pero que eventualmente empieza como que a caerle bien. Y después Era típico. Entonces eso es todo, porque ya después, o sea, después que se arma todo eso, todo lo demás, no sé, siguiente imagen, todo lo demás es como en la telenovela 90210, ¿no? De que, bueno, cosas que pasan en este baño comunal, ponerle que una de esas llegan unas doñas y le dicen al tipo, mira, ¿y vos con cuál de las tres estás? Y que no, que se hace el mal. ¡Qué pendejo soy! Y sí, cabal. ¿Y por qué? ¿Y con tu amiga la que te invitó a ir? Y él, no, ¿cómo puede ser? Después le entró la idea y se estaba imaginando a la bicha y ya le dedicó una sub chaqueteada. Entonces la bicha entra al cuarto cuando está el tipo ahí a media. Ah, bueno, tal vez le sirve de algo. Por lo menos la chispeó a ella. Entonces, es una de las cosas tantas que pasa. Hay otra ahí. Donde hay que lo trata de seducir la hermana mayor. Pero igual, ¿verdad? Más para ver cómo reacciona que realmente seducirlo. Pues, más, o sea, más como calienta de los huevos. Sí, es bien calienta de huevos la tipa. Dale otra imagen. En una de esas lo engañan para que se meta al baño de mujeres mientras están toda la mar al cambiadero de mujeres mientras está ahí. Y ahí, oh my God. Pero eso es bien inconsistente porque a veces él entra porque hay que limpiar una cosa ahí, están las bichas chulonas y le vale verga, pero en este momento no le vale verga, al parecer. ¿Vea? Y deja ver otro, por ahí hay uno donde está con la menor, está, por error se meten al baño juntos, están chulonas, y en eso se apaga la luz y la bicha le tiene miedo a la oscuridad, entonces se agarra de él. Y se agarra de lo más cerca que tiene. Entonces, la siguiente imagen está el tipo que ahí sí la chispea a ella. Ay, o sea, son situaciones así bien... Normales. Que pueden pasar en cualquier momento. Es un baño común. Sí, claro, entonces, hay chulones ahí. Uh-huh. Entonces, sí hay situaciones un poco sexy ahí de harén. No me agarré ahí. Ese no es mi brazo. Sí, claro. Qué brazo más delgado. Y esa no es mi mano. ponerle que en esta, esas chicas que están ahí, una de esas es una rival de la Chitose, uh-huh. que ella practica kendo. Entonces, esta uh-huh. es también rival de kendo. Y entonces dice, vos me derrotaste en kendo, yo te voy a robar a tu novio. Entonces, también trata de seducir al chamaquito. Pero, así, ese tipo de situaciones. Así y que bien, todo es calienta huevo. Todo bien calienta huevo. Pero en esta cabal es más, un poco más sexy. O sea, si hacen referencia a la... A eyaculación y a cosas sexuales y hay topless. Así que no llega a full hentai, pero tiene sus hentayadas. Así que... All right. Ahí está recomendado. Es bastante simpático. Se llama Rabuyu. Que fonéticamente se oye como Love You. Love You. Pero en japonés es W. No, es R-A-B-U-Y-U. Sí, pero ahí se dice W. Rabiyu. Rabiyu. Oh, no, es W. That's it. All right. Bueno, señoras y señores, nosotros continuamos entonces este fabuloso episodio con lo fabuloso que ustedes han estado esperando. Así es el momento de la carnita. La carnita con eco. En esta ocasión, señores, va a ser carnita de pescado. Porque vamos a hablar acerca de Aquaman. Era, como decían mis hijos cuando lo fuimos a ver, Mermaid Man y Barnacle Boy. Mermando. Esa es la que yo quería ver. Pero no, este es Aquaman y... Y la maceta de la mera. De la mera. Va, comencemos por ahí. Fíjate que viéndola a la par, la Nicole Kidman y la... La mera. Amber Heard. Amber. Me quedo con la Nicole. Mejor, déjame a mí a la Amber. No, en serio. ¿Cuál es le gustó más a ustedes? Sí, a mí la Amber. A mí me gustó más la Amber. Okay. O sea, es que la Nicole, otra ya. La Nicole es clásica, es carro clásico. Es el, sí, el... no, lo sé, pero aún así, fíjate. Me gustó sí, porque más, al principio sale como... Spoiler. Ah, sí, Spoiler. Danger, Will Robinson, danger. Al principio sale rejuvenecida, pero ese CG no era muy bueno. No era muy bueno, es cierto, pero... Pero sí, la primera vez que sale... Y yo, puta, qué cuero está esta vieja, vea. Cuando la vuelven a encontrar, spoiler. Sí. Igual cuando la vuelven a encontrar, yo siento que le hicieron bastante CG pues, para eso es lo que yo doy, porque y de repente en otras tomas, no, ella no se le ve el cuerpo. Uh-huh. Ya no se ve tan buena. O sea, aquí le están ayudando también, ¿ves? Yo creo que sí le ayudaron al principio. Seguro el leotardo también tenía su faja. Su faja bien ajustadita, sí. Eso que una costura. No, eso que la tomes de aquí, porque aquí se le ve todo, porque le han bajado del lado. Con hules, así. Pero bueno, eso no era lo importante. ¡Ey, qué buena está la película! Está chiva. Yo quiero poner algo de entrada. Ajá. Y porque yo sé que nos lo van a decir. A mí la película me encantó. Me gustó, la disfruté, la vi dos veces, la podría volver a ver, la masita y todo. Pero obviamente quería más sacar gallos y medio. No, pues sí. Aquí en este programa. ¿Cuándo hemos hecho eso? Lo que les ponía en el chat era que hay... Las quejas son mínimas, pues, o sea, tipo lo que acabamos de decir. Yo tengo quejas, pero eso no quiere decir que la película no me gustó, porque sí me gustó y me gustó bastante. Vamos a sacar la lista. Como ejemplo, ahorita que hablamos del CG de la rejuvenecida, ese CG en particular no era muy bueno. O sea, a mí el temor a Morrison, el Jango Fett, se veía medio creepy al inicio, con su pelillo y todo, y la cara así como que era bien plasticona, digo, sí, ¿qué es esto? Fíjate que... es creepy. Tenés razón. Las escenas iniciales... Tenía un Uncanny Valley. Ajá, no ha llegado a ese nivel. Yo no sabía qué pasaba con el personaje, con el actor. Le veía algo raro y no es cuando sale 15, 20 años después que... Le da real y que... Yo pensé, ¡hey, qué bien lo envejecieron! Y fue que me cayó la peseta, ¿verdad? No. No. Este es su situación real, actual. Los otros escenas eran las de CG, entonces... Sí, pero se veía medio... No se veía bien. Y yo creo que les hubiera salido más barato al revés, ¿verdad? Contratar a alguien joven y después envejecer. No, salió menos... O sea, salió menos. Fíjate que no, porque cuando los envejecen se ven... Consiguió un actor joven que me desaparezca y ya, pues... Es un papá y un hijo, creo. Pues sí. Así hicieron en Ghost Rider. Como en T'Challa. Así hicieron, pero bueno. Pero eso es menor. Pero ya que mencionaste T'Challa, esa es una de mis quejas. Que yo, lo siento, lo fui a ver la primera vez, la segunda vez lo fui a ver también y le encontré todavía más similitudes a la trama de Black Panther. Yo la siento igualita a Black Panther, solo que el rey es el que estaba en este momento afuera y el que quería la guerra es el que estaba de rey. O sea, T'Challa es Orm y el otro Killmonger es Aquaman. Hasta ahorita que lo decís, tenés razón. Hasta incluso el malo que te lo habían vendido solo fue una escenita por ahí. El Black Manta. Ah, Black Manta. Ajá. Igual que el otro que matan, que es el que le había ayudado al otro a llegar. No me acuerdo cómo se llama el que tenía. El Claw. Entonces, sí, yo lo sentí demasiado parecido a la trama. Y es cierto. Y eso me le quitó puntos. El reto para ver quién queda de rey, que sobrevive. Va tan parecida que No, ahí, este va a perder la primera vez, chaval. Que tal vez se muere. Que hay batalla final. Y que hay las cinco tribus. Fíjate que era las tribus. Se parece. Mira, uno quería conquistar el mundo exterior. Darle verga al mundo exterior y el otro no. Y sí, pero bueno. La reina se escapa y lo lleva a su mundo escondido. Bueno, mira. Siento que cualquier historia donde está un rey va a haber el peligro de que viene un usurpador o viene alguien a deponer al rey, viene a tratar de derrocarlo. Todo lo que estés hace el papel del otro chero. Ajá, o sea, le hicieron un switch por ahí ahí sutil. O sea, por ahí va a ir una historia. A mí me molestó un poco y me hizo quitarle puntos. Pero yo siento que es una... Es una fórmula buena. O sea, no me gustaría que todas sigan la misma fórmula de aquí en adelante, pero siento que en esta quedó bien. Sí, quedó bien. A mí no me molestó. Ni aún ahora que lo explicas. Ahora. Está bien. Otra queja. Que sí, desde el principio. Sí, este es Marvel. ¿Eh? Marvelita. Que desde el principio esta película se tiene que levantar de este hoyo y se levantó. ¿Porque bailó Aquaman? No, gracias a Dios. No, cuando se muere el papá de Black Manta. De esa escena que creo que estuvimos hablando el domingo. Sí, que no era, que la forma que lo mataron, o sea, no era tan... tan segura. Disparó él mismo y le cae un torpedo que lo deja atrapado. Pero le agarra las patas, tío. Bueno, lo deja atrapado. Y ahí cae que ayúdame. Y el Aquaman le dice, ay, métete vos, ustedes metieron en este huevo y vean qué putas hacen, me voy a la mierda. Que no es irracional eso. No, está bien, o sea, yo le aplaudí al Aquaman, pero... En eso ves que le va subiendo el agua y la escena súper dramática y que el papá se va a ahogar. Puta, aquí tenía el regulador. Solo tenía que ser así. Entraron con trajes de buzo al submarino. Exactamente. O sea, no es como solo era que le dijera, vaya papá, ponete esa mierda, respira, cuando sube el agua, tal vez puedo mover esta mierda. Ya. O sea, bajo el agua es más fácil moverme. Sí, o sea, y no era una viga que se había doblado, era algo pesado que le había caído. Entonces, yo... Tenía su otro submarino ahí arriba, palomísimo. Más de alguna herramienta tenía que andar. Una barra, sí. La barra con la que lo clavaron ahí por ahí andar. Ajá. Entonces eso yo dije, puta, qué mal se vio eso. Y tampoco es que lo que te decía cuando dijiste eso, que tampoco es que el submarino se llenó de agua, estalló y se desintegró. Sino estaba en la superficie. Estaba en la superficie, uno. Segundo, ese mismo submarino lo usa después contra... Orm y o sea, que le digo, puta, yo, bueno, vamos a reparar esta mierda. Aquí está mi tata. Aquí está mi padre muerto. Y ahí sí quita el torpedo. Y él solito, porque se le ve muerto todo. Mira, chichi, está bien también. ¿Vos crees que era el mismo submarino? Sí. De veras. Era el mismo. ¿Y dónde sacaron? Yo entendí que te subo que ir a la huesera a encontrar otro. No, si hasta le dijo el rey malo. Le dijo... Estaba barely operational, pero lo logramos. Sí, porque uno de ustedes me reventó la granada a la par de los torpedos. Yo pensé que esa onda se... Pero después ese mismo submarino era, así que a veces lo que dice el mito, que no, así que un baboso de ustedes me estuvo jodiendo, por eso está pura carcacha el submarino. Y eso me lleva a otra queja. Es que el Black Manta... Y nos gustó, señores. No, sí. Es que el Black Manta, yo entiendo. Llega, vaya, nos ayudaste, el plan funcionó, aquí está tu pago. Yo no quiero ese pago. Yo quiero a Aquaman. Pero nosotros no lo tenemos. O sea, puta, a huevo, pues, madre. Pero ¿y para qué tiraste el...? Y de ahí todavía al final, en la escena post-crédito. Ah, sí, que yo te voy a ayudar. Pero yo quiero que me consigas Aquaman. Sí, yo qué puta tengo que ver con Aquaman. Y ese sentía que a todo el que iba pasando, ay, vos, que trae mi Aquaman. Puta. Mira, el asiático ese que salía primero en la televisión, que le decía, ay, baboso, te está inventando cosas. Es el, bien, el de Ant-Man. El policía que era el custodio de Ant-Man en Ant-Man 2. Uh-huh. El chinito que andaba. Que quería hacer magia. Que lo invita a cenar. Él. Ese es. El mismo artista. Ah, el actor. Ah, no, yo sí, ese es Marvel, decía yo. No, pero ¿qué onda? No, ¿qué onda? ¿Es algún personaje cómic? Porque me doy. Al final le va a ayudar. Como que va a ser nuevo psychic. La nueva continuidad que hizo Geoff Johns. Ajá. Él fue un científico del Dr. Chin. Y es chino. Sí, es chino. Peor. Coreano. Ah, ok. El Dr. Cor. Conociendo esta madre. Moon Cor. Sí. Para que no se confunda. La onda es que, supuestamente en esa historia, cuando el Tom, el faro, lleva a su hijo Arthur, lo lleva con este doctor porque dice, mire, mi hijo de repente respira bajo el agua. No sé qué onda, hacer una condición. Entonces viene el tipo, lo estudia Aquaman y dice, puta, este tipo es un prodigio. Entonces ya lo quería llevárselo a un laboratorio para que lo analizaran y que lo vieran. Y dijo el Tom, no, vale verga. Entonces se roba todos los resultados del Arthur. Okay. Y lo deja así como picado, así como que, puta, hey, esta es mi oportunidad de ser famoso, pero... Se la llevaron. Entonces él en una de esas contrata a Black Manta para, yeah, para sacar muestras de sangre de Aquaman. Ok, bueno. Pero bueno. Sí, es de cómic. Efectos especiales bajo el agua. Qué bueno. Bueno. Fíjate que bueno. Sí, me encantaron. ¿A ti te molestó algo que a mí realmente me gustó? Yo ahí tengo una queja, sí. De que se ahorraron lo de la burbuja para hablar, sino que siempre... Qué bueno que se les olvidó. Sí. Que se les olvidó. Hablaban. Puedo hablar debajo del agua. ¿Sí? Oh, my God. Mr. Exposition. Ese ¿cómo se llamaba el este, cómo se llama el Duende Verde? Se me olvidó el nombre del personaje. Vulco. Vulco. Ajá. Aquí cabal como que solo tenía que se llamara Vulco Exposition. Porque solo para eso lo ocuparon, para decirte, estos son todos tus poderes, ¿oís? Y esto es todo, esta es la historia so el far. Personaje no me gustó como lo diseñaron. Pero fue un personaje diseñado para explicar. Lo que pasa es que es parte de los cómics. Uh-huh. Es parte del origen, pero lo, te lo ponen como para alguien contar. Más viejito y más sabio, como una figura más sí, protectora. Aquí sí, le dieron upgrade, creo. Lo ponen siempre más gordito, con barba. Ah, como científico. Como un Santa Claus. No, pero vayan, lo que me gustó de eso que estás diciendo es de que tampoco fue como que, aquí viene Vulco y pasa media hora solo en eso. Sino ajá, que aquí va la aventura. Lo manejaron bien. Aquí va la aventura y hay un flashback a Vulco y te dicen una parte de los poderes y después sigue la historia. O sea, te la fueron repartiendo muy bien así a través de todo el... Entonces no se sintió que el origen tardara... Quitara mucho tiempo. O sea, la parte donde llega Atlana y que conoce a Tom y que después se tiene súper que ir... rápido. Puta, 10 minutos y ya estaba afuera. No, y otra cosa que me gustó, que creo que tiene que ver con eso, es que yo siento que fue bien, bien equilibrado las partes submarinas y toda la aventura que tuvieron en la, ¿sí? En la tierra. Afuera. Uh-huh. Porque yo tenía ese miedo de que, cuida, Aquaman iban a pasar un vergo de tiempo afuera. Sí. Bueno, cuando salió en el desierto, la extra, acordate. Sí. En el Sahara. Uh-huh. O sea, ¿y qué anda haciendo Aquaman en pero el desierto? Entonces, pero para mí fue bien equilibrado y la historia realmente tiene sentido que anduvieran haciendo todo eso. Sí, chivo, porque cabal, Aquaman haciendo su onda en la tierra, pero había acción, había escenas submarinas, porque era todo el manipuleo que estaba haciendo Orm. No, pero mi queja era que cuando se enfrentan en el primer duelo, bueno, hay varias partes, pero uh-huh. principalmente en esas. Se enfrentan Orm, el Ocean Master y Aquaman. Pelean bajo de agua como que fuera la superficie. Eso que saltan y caen en parábola y están pegados al suelo. O sea, no sigue la física debería cabal, ser. O sea, si hiciera eso en el agua, saltás y seguís en la misma dirección. Pues, o sea, realmente no tenés... No, siempre sería parábola, pero... No, pero es que ellos... No, te bajas de agua. No, pero es que ellos... Acuérdate que lo que estaba haciendo ahí era nadando hacia abajo, cayendo con estilo. Uy, pero con aletas en los hombros. Bueno, cuando veas que hacían... Mira, para eso, la forma que nadaban... Pero salió bien. La forma que nadaban, que es medio movían el pie y... Ya estaban en el otro extremo. Ahí tengo otra queja. Es magia. Es como decir, igual, Superman vuela. Uh-huh. Pero me hubiera gustado que dijeran alguna página. Alguna... No, fíjate no, que se veía bien. Que se veía creado, no, no digo pelear que... así en tres dimensiones. Pero, no digo que yo que lo explicaran. O igual cuando dicen que en la antigua Atlántida, que estaban en la superficie, que una forma de generar energía, igual que los mitos griegos de Homero y no sé qué más, y los de ovnis, uh-huh. que explota y se hunde. Desplota. Y la máquina... Nos permitió respirar bajo el agua. That's it. Esa es de la manguita. Pero, Pero mira, no, ahí, pero esa máquina un poquito clasista porque... Ah, sí, a los otros. Solo a los... Solo si sos noble... Puedes respirar también afuera. En el aire. Pero si sos clase baja que ganas menos de 50 mil bolas al año... O sea, si no tenés la Black Platinum... Y sin embargo, Bulko era noble entonces. Era noble, sí. Era noble. Sí. Pero mira, la queja que de lo que acabas de decir, a mí me gustó el efecto de cuando nadaban así rápido. Bien chivo. Y te juro que yo pasé la película así como... queriéndole poner un poco más de sentido a las naves. Porque decía, y cuando van adentro de la nave, adentro de la cabina, ¿llegan con agua o van sin agua? Ya, van con agua, ok. No debería, ¿para qué puta lleva? Y trataba de hacer... Por defensa de... Y trataba de hacer... Bueno, pero es que cuando vas en el carro... Para ser aerodinámico. Adentro, va aire, pues, o sea... Sí, vea, le traté de poner ese sentido. Lo que no le hallé es que yo sentía que... viajaban más rápido con esa nadadita que con las naves. Entonces yo decía, puta, si ahí está bien cuando... Ah, porque va a ser demasiada distancia. De aquí, como que en vez de ir corriendo, vas en el carro. A tu trabajo, en media trabazón, ¿qué preferís, ir en carro o corriendo? Por eso es lo que te digo, si fueran grandes distancias. Sí, pero ahí que lo que querían era... Puta, aquí está el Aquaman y lo voy a ayudar a escapar y voy a pasar por los cañoncitos. Ahí hubiera sido más fácil que se hubieran ido solo con la velocidad de nadar. No, pero capaz aguantaban un pencazo más en la nave que ellos solitos. Tal vez, pero creo que tenían más maniobrabilidad. Mira, pero... Y si te fijaste, el cuando les hacen el tracking, como que el calor le sentía, tal vez a ellos solitos. Tal vez era falta de referencia, pues, porque yo sentí que tendría que haber sido más rápido. Tendría, pero no se veía, es lo que te digo. Mira, el Orm, volviendo a Bulko. Exageraban demasiado visualmente ese nado rápido. Así nadandito y levantando un submarino, puto. está algo. Mira, sin mover las piernas, porque iba como que era Superman. Pedito de tirar. El Orm le dice a Bulko, yo sé que me has estado traicionando desde que ibas a la superficie a entrenar a Arthur. ¿Y por qué hace 20 años? Así que hoy te mando preso. O sea, se lo ha estado aguantando de traidor durante 20 años y dice, no, ya me hartaste. Eso me pareció bien. Lo hubiera mejor descubierto de alguna forma. Sí, yo creí que... En ese momento. Algo relacionado. Yo creí que ahí se le iban a quebrar a Bulko. Yo también, fíjate. Pero realmente esta película tiene poca muerte así de... No, y fíjate que... De mara familia. El tata el afroamericano es el único el único padre muerto. Fíjate que y todos los soldaditos que también. Cada rato se los... Pero eso no nos destripaba. Nunca está seguro. Los soldados que... Los Stormtroopers tenían más puntería que estos soldados. Puta, si la bicha corriendo ahí va, pues, y no le pega. Adiós a mi muchachita. Lo que pasa es que es distorsionado. Si están viendo a través de agua y con un lente así, casi cabrón. Yo veía esto rayo, vea. Aquí está, vea. ¿Qué? Ay, era la otra. Sí, que el ojo de pescado los tiene bien feos. Solo, imagínate cuando estás viendo algo adentro de un huacal y lo querías agarrar, putones aquí. Cabal, es que cuando ves que metes un palito y crees que el palito... Sí, eso es doble, cabal, igual. Pero fíjate, una cosa que me gustó un montón de esta película es que el world building que hacen, o sea, todo ese entorno... Bien chido. Lo hicieron bien y bien eficiente, ¿verdad? Porque solo la exposición que le dice Lorm al rey Sebel, el Dolph Lundgren, por cierto, que le dice, sí, que las tribus de Atlantis, que no sé qué, y los reinos, y puto, y rapidito, ¿verdad? Y después ya solo te las muestran y ahí están, ¿verdad? Uh-huh. Pero así rapidito, o sea, sin explicarte nada, solo ves que puto, está la tribu de cangrejos, que todo es volcánico, que la tecnología son como crustáceos, ¿verdad? Y después te vas al de los sirenos, y son como torres, así, que es distinta a la arquitectura de los de Atlantis. Pero eso, solo así, visual. Y los Morlocks. Los Morlocks, eso, porque esas casas no tenían como arquitectura, digamos. No, pero eso daba más miedo que todos los demás. Eran un vergo. Esos cabrones cogían. Eran un vergo. Esos cabrones cogían. Es que bueno. Es que cada mamá tenía camadas de 25. Pero la onda es que... diferencia. Te... Para una película de ¿cuánto? De 2 horas y algo. Puta, te meten a 5 ciudades, una batalla de ejércitos, intriga política. O sea, logran armar un... Todo el diseño ese, el único que le pongo falta, gusto personal, es la del diseño de Atlántida. Entras, Atlantis, y parece que estás viendo Tron. Sí. Hasta no, la música. Y la música es electrónica. La cuando música tecno. Entra. Tecno. Sí. Es la parte que la ponen, más me dio la impresión aquí detrás. Se ¿y veía por qué como tiene que portada ser? De un álbum de Yes, de los 70. Sí, pues. Y una canción de Depeche Mode. Ah, sí. Y te lo ponen y te dicen que tú tienes la capacidad de ver en la oscuridad. Ah. Entonces, ellos podían ver en la oscuridad, en el fondo del mar, hey, no hay luz, buena explicación biológica, pero si pueden ver en la oscuridad, ¿para qué quieren tanto lucerón? Se van a pasar luceando a cada rato. Esa es la perspectiva. Ajá. Eso está viendo desde el punto de vista de ellos, que es nuestro punto de vista. Por eso es que todos los demás de la superficie no encontraban. No ves nada. No ven nada de esa luz que vos ves ahí. Eso es como cuando pones un foco negro. Sí. Ey, no, eso no sonó bien racista. Mira, por cierto, estaba viendo un episodio de ¿cómo se llama este? El de Ah, no How I Met Your Mother, es el otro, el los Two Men. Two and a Half Men. Que se le murió el padrastro, que se acababa de casar, la mamá se acababa de casar con el chero, entonces se murió él en la cama de él con los pantalones abajo. Entonces llegan las policías para ver esto, ¿qué pasó? Entonces dicen, bueno, investigan, hacen un montón de preguntas y de repente ponen, bueno, pone el ¿cómo se llama? El foco negro. Ajá. Pone el foco negro y empieza. La luz negra. Y empieza a ver el techo. Puta, parece una pintura de Jackson Pollock. Murió deshidratado. Y el otro, porque era el cuarto de Charlie Sheen. Es el del ventilador, fue bien chivo. Y se me acuerdo de eso. No, pues sí, me gustó bastante eso. Otra cosa, los efectos. O por lo menos la cinematografía, de que había unas tomas de que bien de wallpaper, que por ejemplo está en la batalla de los cangrejos con los tiburones, y que se ve puta el revergo de tiburones tirando rayos. Y es que esa batalla se vio épica. Sí, o sea, no, perdón, se vio. Era una cuando sale el Kraken, es el Kraken. Qué feo. O sea, qué bien diseñado está y daba miedo el animal. Y que todos lo ataquen y que se ve que el vergo de tiburones tirándole rayitos simultáneos. Entonces se veía esa. Yo por un momento ahí buena. Dije, puta, espérate, a este Kraken le han dado de qué están paloma. Y ahí por un momento pensé que lo iban a vencer. Porque era demasiado lo que le estaban tirando. Pues sí, palo, metí un puto. Y eso hasta la última escena cuando sale del agua Aquaman, ya soy Aquaman, y hasta la pose que está wallpaper esa mierda. Igual toda que toda la mi hermana y todas las que iban con nosotros, cómo se cagaba cada vez que el hijo puta hacía su pasadita, su volteadita que hace el Jason Momoa. Que le hizo como tres veces en la película. Mira, el por cierto, es un casi un Chris Hemsworth en el sentido de que las chicas. Ah. Yo así siento que si ves el cyborg le quiere hacer el contraparte a Iron Man. Para mí, esta es la contraparte que ellos están queriendo hacer de Thor. De Thor. Y les está funcionando. Un verbo chava que yo he oído. Ay, está bien. O sea, es que este es nada Thor. A nosotros nos dan a la mera. Sí. A ver, cuando salen en las primeras escenas que se enfrentan los representantes de los atlantes con los tiburones. Y del otro lado llegan, creo que los eran dragones marinos, pero realmente eran unos caballitos de mar gigantes. Pero digámosle dragones marinos. Que los tiburones rugen. Y rugen y muerden en el agua. ¡Rayos! Puta, este es un tiburón tigre. ¿Qué puta es esto? Estuvo de más un poco licencia artística. Sí, licencia artística. Pero de la extra, yo esperaba que iba a haber una batalla en ese momento. Yo quería ver los dragones contra los tiburones. Y no. Te tuviste que esperar hasta el final. Donde, pero no se enfrentan. Eran tiburones contra los cangrejos. Sí, correcto. No, y que el Aquaman echa su poder y que los tiburones empiezan a darle verga a su propio. Entre ellos, bueno. No, pero otra cosa que yo me quedé pensando también de la película es el Orm, ¿cómo se llamaba el malo? Orm. Ese realmente, ponele, una gran manipulación que estaba haciendo y él quería la guerra, ¿verdad? Y quería el poder para irse a la guerra. Pero yo me quedé, hasta que él mató al sireno, que no sé por qué, mataste a mi papá, pues te voy a hacer caso. ¿Por qué todo el ejército le hace caso al que mató al rey? Había que pasar esa parte. Eso, y la manipulación que estaba haciendo con el Black Manta de ayudarle para que el submarino y todo eso, Pero el puta de ahí no había hecho, no había usurpado el poder. No, él era heredero. Sí, era heredero, pues él estaba en su derecho de hacer todo eso. Cabal. Entonces, como que yo lo sentía. O sea, tiene malas intenciones, pero no es un asesino. Mira, no es tan malo. Igual que Black Panther, que Killmonger uh-huh. te lo presentan que tiene una vida, tuvo una juventud trágica, se puede decir, lo traicionó Wakanda. Y los motivos que tienen son legítimos. Son válidos, son legítimos. Son porque comprensibles, digamos. Pregunta ahí, ¿qué tal les pareció Taco tocando en los tambores al principio de la pelea? No era Topo. Topo se llamaba el pulpo. Ah, Topo. De veras que sí, eso te, el pulpo es ese. Puedes ponerle Topo. El musical, no. Me acordó de Manotas. Eso es una otra cosa, de que demasiado la película tiene sus partes cómicas que algunas pegan, otras a mí ya estaba como que... O sea, algunas se sintieron forzadas. Se hubieran ahorrado un poquito. Yo siento que, de veras, que los chistes cayeron flat. Siento que no pudieron hacer que los chistes pegaran bien. O sea, no sé si es el timing. Sin embargo, no se vieron ridículos, fíjate. Tal vez cuando intentaba mucho. No cayeron mal, pero tampoco sentí como que había algo extraño de los chistes. No daban risa. Vos decías, es un intento de comedia, pero más bien lo veías así, era, ahí trataron de hacer algo divertido, pero no te daba risa, no te cagabas de la risa. Como, fíjate, por ejemplo, el simpático tipo que mete el la cabeza en el inodoro, ajá. Lo ves venir. Muy telegrafiado, tal vez. Para mí ese es uno de los chistes que yo... Para mí era más chistoso cuando el chiste era rapidísimo que ni lo veías, así que por ejemplo... cuando está en el bar que se toman la foto. Ese me llegó. Ese chiste. Ese no me lo esperaba. Porque yo ahí dije, aquí viene la pelea típica. Sí. Entonces, y empiezo todo serio. Y yo dije, sacarle, en vez de pelear, sacamos la foto, un selfie. Uh-huh. Qué chistoso. Ok, vea. Pero después el extra, a ver la secuencia. Que ya está, ya party con esto, empieza serio y después foto, gran fiesta. Eso. Ese estuvo chido. Ahí las ahuevaditas que le pegaba la mera. Algo muy buena. Esas sí me gustaron. Pero otras donde... Pero ponele, cuando se harta la flor. Cuando ella se harta la flor, ya cuando después él se harta... No, eso ya no. Ahí ya no. Mira, pero aquí está el culito. Estaba seduciendo al culito. Estaba en modo cazador ahí. En la pelea del bar, lo que no me gusta a mí, la foto del bar... Que el gordo saca de repente un celular rosado. Entonces, que vos no estás seguro en tu masculinidad. me parece. ¿Por qué tenían que decir que el fulano era fanboy? Estaba Pinky. Que fuera Brownie. Que hubiera sido un furry, tal vez, porque le gustaban peludos. Mira, lo que sí para mí esta película fue prueba fehaciente que una chica puede ser loca, pero si está bien buena, le haces caso. Que llega la Nicole Kidman, soy la reina de Atlantis. Sí, mamá. Lo que quiera. Usted es la reina de lo que quiera. Le llega. Y hasta le pega el hijo y todo. O sea, y qué suerte que si era cierto, pues. Que no era loca. Cuando le dice la Nicole Kidman al te muera Robinson, sí, espérame que algún día voy a regresar yo al amanecer. Ah, sí va a terminar esta película. Y ahí, ay, que sí, que mi mamá se murió. No se está muerta. Y de ahí cuando ni le enfocan la cara, cuando yo... Espérate, que se ve que la mera, pum, alguien le llegó a ayudar. A la mera. Aquaman. Pero, no, Aquaman está ahí. ¿Quién es? La mamá. Qué bárbaro, no, esa no la vi venir. No, el que acabó de la risa. Madre, ¿por qué no me has ido a buscar de... en estos 20 años y la vida? Porque salió de aquí un huevo, puta. No viste los que te siguieron allá afuera. Puta, ¿cómo quieres que salga? Pero, y otra cosa. Que solo me hubiera gustado que... Eso hubiera sido un buen chiste. No, ponele el Aquaman. Why do you think? Llevaba el Aquaman el vergo de bengalas cuando los iban siguiendo el vergo. La otra dije, puta, que podía controlar el agua y los medio detenía. Y aún así le costó un vergo que más mueren. Y la mamá como puta hizo. Es que esa la aventaron bien cerquita de la grieta. Directamente. Feliz. Ajá, entonces dijo, bueno, aquí estoy. Como que el inodoro cayó dentro de nosotros. Y nunca te explican que la mera, si solo ella puede controlar el agua. No te lo dicen. Mira, en los cómics, mera de una... es de otra dimensión, que siempre es reino acuático y toda la cosa, y hay poder, tienen poder de manipulación de agua. O sea, Atlantis, no es de un reino hermano de Atlantis, como lo dicen. Creo, no sé si en esta... Ah, no, es que la continuidad actual. No, New 52, uh-huh. Convergencia, no sé. Y ahora... Sí, es otra. En cuanto a fuerza, que vos ves que el Aquaman tiene super fuerza comparado con un humano, pero cualquier Atlante es igual, o él tiene un poquito más de... Pues me imagino que tiene un poquito más porque él usa tamaño su fuerza. Hueputa. Ajá. O sea, no es que él tenga super fuerza comparada con... Al parecer no. No tendría que. Porque, o sea, todos pueden resistir las presiones. Todos resisten la presión submarina. Todos lo de la caída... Que ves que en la pelea, que la Aquaman. Cuando le está siguiendo Black Manta. Eso le quería decir que para mí la escena de acción que más me gustó fue la de Sicilia. Sí, para mí también. No la pelea final, no, sino que van peleando Aquaman con Black Manta, en paralelo Lambert con la fotografía Atlantes. De que ves la pelea de, y después está la pelea del fondo. Y de repente misma toma. Ajá, y haces switch, ves lo que están haciendo unos y de repente regresan a la otra. Esa secuencia para mí me gustó más. No, muy buena. Y se ve que la Mera las puede ella sola. Sí, se defiende, no es... Vale, dale, dame en desgracia. El puta cae de un precipicio de como 200 metros. Bla, bla, y de ahí pasan otras mierdas y se va a caer de un techito. Porque estos 2 metros me van a caer mierda. Es que él solo puede caer 202 metros. Esos otros dos dijo ya no. No. Ah, no, y la botella. ¿Cuál botella? No, es que la... Ah, que tenía que poner que la sí, botella. Que la botella y que solo en manos de un rey. Ah, ¿y cuál de todos es rey? ¿Este no? ¿Cuál estatua va a ser la correcta? Este no, porque este no es rey. Y también está viendo hacia la tierra, ¿no? Y este no, que no sé qué. Nunca se le ocurrió este hijo de puta, que es el único que tiene la mano así. O sea, la única... Y que la cabeza era pacha con un hoyo en medio. O sea, la estatua de un baboso empinándose una botella, pero sin la botella. Ese como que ahí podría ser. Y todos los demás. Y todos los demás. Y viendo para otro casi que escarbando el suelo. Las otras estatuas, una de las estatuas ofreciéndole un trago y él no. No tomo. El otro viendo por un microscopio. Y el otro, así, puta. A ver, adiós. Yo creo que es para... Pero nos gustó la película. Sí, por eso yo di mi disclaimer desde el principio. No, pero claro, la trama avanza súper bien. Sí. La pelea épica no se sintió como otras movies donde... Bueno, hay que incluir una pelea épica. Y fíjate que me gustó que la pelea épica al final, en ninguna de las dos peleas que tuvo entre ellos dos, fue eso de, este malo le hizo la mala jugada y el Aquaman va hecho mierda. Que están peleando con todo su poder. O sea, pues lo que te digo, que el hijo de puta no cayeron en ese cliché de que este es tan malo que lo hizo mierda para poderle ganar y aún así el Aquaman... No, o sea, hasta le dio chance si te querés ir, cabrón. Sí. Tengo chance. Y al final... Esa es la movida Karate Kid. Hasta queda así como que... Uy, la cagué, ¿verdad? Ah, ¿no? Porque llega la mamá así a darles el chancletazo a los dos. Ajá. Sí. Esa otra película de DC, que es lo que decía, que otra película de DC donde los malos comparten el nombre de la mamá. No, pero aquí es la misma mamá. Pero aquí no, a mí me gustó aunque cabal es puro Karate Kid usando el crane. Ajá, era mismo ocupando pensé. La técnica que le enseñó el otro chavo. ¡Oh! Usó mi técnica. Mi técnica. Nadie jamás la había usado, solo yo. Oh my god. Bueno. No, pero sí la emocionante. Buenas peleas. Y si te fijas, yo después me quedé puta. Que echa mierda la mamá, solo llegó y lo va a mandar preso al otro hijo. Pero en ningún momento, ya después, la segunda vez que lo vi, me fijé, en ningún momento dijeron, llévenselo preso. No, solo dicen, llévenselo. Denle un buen. A veces lo fueron a encerrar a su habitación, ¿verdad? Pero. You're grounded. Había una tribu, la tribu de los exiliados. Vamos a ver, ¿dónde están los exiliados? En el exilio. En medio del Sahara. Bueno, tal vez ahí están en algún lugar y no, dice, no, y todos no, se ya. Murieron. Ya, eso no se llaman exiliados, no es que... Traidores, les decían, no, ¿cómo los, es? Los... No, exiles. Deserters. Los deserters. Ah, desertores, porque no el desierto... No es que eran desertores y todos se murieron. El desiertito. De ahí otra cosa que yo, puta, cuando ponen el que le dice al rey, ve, y que te citaban, pues, y que le saca una gotita de agua y con eso. Y es que la gota esa, hasta los cañones del Black Manta. La mierda viene de abajo del agua. Pero solo necesitaba una gotita que no le pudo quedar. No, pero ya se secado. Había pasado tiempo, sí. Pues nos podíamos haber enviado que eso hubiera funcionado. También. Tengo más fluidos. Pero bueno, eso me gustó, fíjate. Hay un quest que tiene sentido y es bien interesante todas las piezas que tienen que van haciendo ellos para encontrar el arma. El único... Tuvieron como bastante suerte de que en el hoyo fueron a caer justo a la par del trono. No, ¿verdad? Porque pero... iba con la... Sí, con teoría, GPS. No, pero... Sí, pero GPS. Yo... O, sí, no, o cuando se tira del avión. Pero cuando cae en el hoyo, como, okay. Que ves que va... Y de ahí se tira la otra... Y va por el mismo camino que Aquaman, ¿verdad? Y cae en el... aquellas chibolitas con los clavos. Clic, clic, clic. Y cae en el cuarto del... Pues sí, que cae en cabal a donde... Cuarto donde forjaron el cliente. No, para mí uno de los pocos baches fue cuando le dan las armas de Atlantis al Black Manta. Es que para mí el Black Manta no lo hubieran metido. Que dice... No, para mí o sea... sí, pero que hubiera sido... Va, aquí está el traje. Sino que él, va, aquí están las armas... Vamos a desarmar todo esto y voy a hacer mi traje. Puta, ¿cuánto se tardó en probar todo eso y descifrar la tecnología de Atlantis? O sea, para esto ya había regresado el... Sí, no comando. Pega, no pega el... Entonces siento que ese no fue bache. Siento que ahí fue bache. ¡Qué putazo de pésimo de puta fila! ¡Un rayazo, hijo de puta! ¡No, cuando va cayendo! ¡Bla, bla, eso! ¡Bla, bla, sí. bla! Bueno, y me encantó que ocuparon el casco grande. El mero casco. Y se lo inventaron una buena paja porque tenía que ser grande. Para que aguantara los rayos. No me pareció mal. Sí, buena paja. Buena paja, buena pero paja. Me gustó. Y mantuvieron el look del cómic. Y el look bien, vergón, así el traje. O sea, lo hicieron que se viera bien en vida real. ¿Y nunca se metió al agua? ¿Ya como Black Manta? No, a propósito, ¿no? De veras, pero... Sí, porque entonces hubiera flotado como boya, con las patas para arriba. Bling, bling. Mira, el Querétaro se sumergía en el casco. Fíjate que yo no conocía el origen de Black Manta, gracias a ustedes que hicieron el show. Ah, oíste el show. Y lo escuché. Okay. Entonces yo decía, bueno, ¿y aquí cómo lo irán a la enemistad, cómo la van a establecer? Porque ustedes explicaron que era por. Papá. Se habían matado los papás, mutuamente. Que no eran los hijos que habían matado. No, los papás. No había una versión que habían matado a sus hijos. Bueno. En la Era de Plata, sí, Black Manta mató al hijo de Aquaman. Ok. Pero Black Manta no tenía más odio que Aquaman de que era el trono de Atlantis. Ok. Pero en esta, sí, Aquaman odia a Black Manta porque por culpa de eso muere el papá y viceversa. Ok. Fíjate que esa parte se me olvidó. Oh. Solo de los hijos tenía presente. Pero me gustó cómo lo hicieron. Sí. Entonces, no, realmente, o sea, la... Pelea épica, se ve épica. La tecnología, sí, todas las naves y todo. O sea, los detallitos que ves hacia el fondo de la mar dándose verga. El Kraken, pues, cuando apareció, dije, puta. O sea, menos mal que vino a salvar los crustáceos porque también atropelló como mil de esos. Está de chiquito en el acuario. Ah, y sí, que los bullies lo están jodiendo y que de repente... Los tiburones del tiburón. Es lástima que no te lo habían dado en el trailer. Yo no lo había visto. Ajá. Entonces, esa escena me gustó. Sí. ¿Qué más? Sí me gustó que la mayoría de escenas del trailer salieron bien al principio de la película. Ok. Vale. La única queja mayor que tengo yo, ajá, y esta sí para mí es importante, muy personal, no me cayó tan bien el Arthur Curry, el ajá. Aquaman, como debería ser el principal de la película. Hay algo que no... Yo sí sentí que eso, no es el mismo... No te voy a decir identificar, pero aquello que... Pero sí, es como identificarte con el héroe. Que lo estás apoyando en todo momento y querés que gane y sufrís por lo que le está pasando. A mí me faltó eso. Yo sentí bien. O sea, no es el mismo Aquaman así medio resentido social de los cómics, porque así como es como más. Este es más bro. Más enojado. Este cabal es más bro, más relax. Es bien a los Thor, lo sentí. Ah, un poquito más así. La misma vibra que emite Thor, que es como un dios, pero es un tío bien cool. No, sí, que bebe y que le gusta fiesta y peleas por... O sea, la emoción de pelear y todo eso. Pero aquí como que crece. Al final como que sí logra madurar un poquito. Y fíjate que a mí me gustó el hecho de que de que a mí sí me cayó bien y me gustó cómo hicieron el personaje y cómo lo actuaron, porque yo sentí que al principio, así ustedes tienen su guerra de huevo de ustedes, yo no me quiero meter. Mm. Ya después que la mera lo sigue queriendo convencer, no sé por qué no lo convenció de otra manera. Y dijo, va, pues, vergón, te voy a ayudar. Sentí que ahí a mí el personaje me cayó bien, porque sentí que no fue necesario el... Ah, me raptaron a mi papá. Ah. Se llevaron a la mera. Entonces voy a tener que... Va obligado. ¿Ah? Bueno, casi le matan al papá. Entonces ahí de haber dicho, sí, sí, si sigue esta guerra, me... Ajá, ajá, pero es como que, va, papá, andate, vos estás allá feliz y yo le voy a ayudar a esta mara. Entonces, para mí se vio bien. Entonces sí, sí, sí me gustó. Me cayó bien el personaje. Y la mera amaba. Sí, la mera hizo casi un papel de Hermione y Harry Potter. Era chivaza. Le ayudó un bebé. O sea, sin ella no hubiera... Sí, no, si hubiera la guerra, ya no hubieran devastado. De puta. Sí, aquí estuviéramos ya, güey. Bueno, puntaje, señores. 4, bien ganados. Sí, yo también le doy 4 puntos. Ganados. Fíjate, yo estaba debatiendo si le daba 3.5 o 4, pero creo que me gustó más... la película que las pesa más lo que me gustó, sí, que lo que no me gustó, sí, definitivamente. Es una película very enjoyable y hasta a mis hijos les gustó. Y ellos iban como que, pero ¿y para qué? La Luciana, que es la más quejista. ¿Pero para qué? Si ese es el que menos hizo en los Justice League, ese baboso que no hay que, no hay cuándo. Y salió de la película feliz. Sí, a mí me gustó también. Yo también le doy 4 puntos. Y como dije, sí, le quito porque sentí que la trama era demasiado parecida a Black Panther y súper predecible. Más que tus hijos ya son adolescentes, así que está... Sí, por todo. Ya es cool. 4 puntos también. ¿Y vos fuiste con familia o...? Solo con Julito. Exiliado. Y le encantó. Ah, le llegó. Sí, le gustó mucho. Se tiró a una piscina, justo. Vámonos, a pesar que está haciendo gran frío. Chumbolo, gran frijol, vámonos a la piscina. Está bien. Está bien, está bien, está hizo bien. Como el de Atlantis y se metió la cabeza en el inodoro. Gramos el agua. All right. Bueno. Cool. Buenísimo. Señoras y señores, queremos agradecer a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, Fernando Bilbao, Alberto Rodríguez, el compadre Guico, Bernardo Ramírez Lujano, Oscar Alexander Rivas, Rubs 30, y Strider Spinal, muchísimas gracias. Y lo invitamos a que usted también se convierta en productor ejecutivo. Visite comicicos.com, apriete el botoncito de donaciones y done de un solo los $60 y conviértase en productor ejecutivo para todo el año 2019. Y va a tener atenciones especiales de la masita de Behavior. Y todavía es tiempo de mandar sus clips. Sí. Clips. La fecha, ¿cuándo va a ser la fecha final? Habíamos quedado al final. 2, 1, 2, no sé qué día vamos. Para mandar. Para clips. Mandar clips, porque hay que hacer las ediciones. Espérate, a ver cuál sería como... Yo creo que fin de semana último, porque ese fin de estaría sacando todo. ¿Sería el viernes 28 o sería el último día, tal vez? El viernes 28. El viernes 28 es el último día que vamos a recibir clips, así que porfa, mándenos. ¿Cuáles han sido los momentos más divertidos de este año? Díganos si lo vio en YouTube o si lo escuchó, en qué episodio fue y en qué minuto y qué segundo empieza el clip, ¿verdad? Y con eso nosotros hacemos el resto. Mara, muchísimas gracias por estar. No sé si lo decimos de un solo, anunciamos algo. ¿Qué onda es la otra semana? ¿No va a ser lunes? No, definitivamente lunes no, porque 24. Yo pudiera grabar el 25 en la noche, que es el mero día de Christmas. Yo pudiera el 25, ya el 26 probablemente no. Igual yo también me voy al mar. Uh-huh. Si quieren, podemos hacerlo en la tarde, no necesariamente en la noche. Sí. ¿Verdad? Si les sale mejor el 25 en la tarde, grabamos el episodio. ¿O te vas a la playa? No, aquí voy a andar. 25. Podemos hacerlo en la tarde para no... Sí, pero hay que ir a ver Spider-Man. Spider-Bears. Spider-Bears, 25. O sea, grabamos y después nos vamos a ver Spider-Man. Sí, me parece. ¿O el episodio va a ser de Spider-Man? Vemos Spider-Bears y después grabamos. También. Y 25 comienza Spider-Man. Sí. Y el 20, o sea, 20 comienza... Bumblebee. Bumblebee. Bueno, lo vamos a decir y les comentamos en el blog y en Twitter y en el Telegram. Mara, si usted aún no es parte del grupo de Telegram, no anden nada. Mándenos un at reply a nuestra cuenta Comiquicos y en Twitter, y yo le voy a dar el enlace para que usted se pueda agregar al grupo. Ahí va a conocer Vergo Mara, igual que usted. Sí, no, esa pasa. De... Mira qué conversaciones más bonitas las que hemos tenido últimamente ahí en el chat de Telegram. Se ponen bien amenas las conversaciones. Sí. Y también Giselle Silva ya dijo que va a grabarse diciendo cómo se pronuncia su nombre. Mara, pasen a bonito. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo ¡salud! ¡Salud! Amigos, hemos regresado porque quiero compartir con ustedes un chiste geeko pierde amigos. No es geeko, este no es un chiste geeko, este es un chiste pierde amigos nada más, pero... Y no es pierde amigos, no es pierde amigos. Sí, no, verdad, va a tener más amigos después. Si no tienen amigos, pues... Pero sí, es un chiste que va de acuerdo a los hentais, que le dice el papá a su hijo, hijo mío, sabes que si te masturbas demasiado, te puedes quedar ciego. ¡Papá, yo estoy aquí! Hijo. ¿Hijo? ¡Salud! ¿Hijo?